Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 35 al 43. Los dos ladrones. El pueblo estaba mirando y los jefes se burlaban de Jesús y decían: «Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo. Si él es el Cristo de Dios, el elegido». Los soldados se burlaban también de él, se acercaban y ofreciéndole vinagre, le decían: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Encima de él había una inscripción: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados le injuriaba diciendo: «¿No eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros!». Pero el otro le respondía: «Ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios. Nosotros estamos aquí justamente porque recibimos lo merecido por lo que hemos hecho. Pero este no ha hecho ningún mal». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Y le respondió: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los dos ladrones. Aun los malos, y entre ellos, hay de ellos que son siempre malos, y otros malos que pueden ser buenos cuando ven a Dios crucificado a su lado. Si has sido malo, si eres malo, mira a Jesús, a Cristo, a tu lado, agonizando de dolor por tus pecados, que en su nombre, si quieres, te van a ser perdonados. Ten corazón aun siendo malo, y no creas que todos son como tú, aunque reciban la misma sentencia, ser crucificados. Tú posiblemente te merezcas esa condena, pero hay quien pagó por ti la pena de morir por tus pecados. Acepta a Cristo, ama a Dios y pídele, como el ladrón bueno, que se acuerde de ti cuando esté en su reino. Y Dios te contestará así: «Siendo malo, eres bueno por creer en mí, en que puedo salvarte con todo mi sufrimiento y muerte, porque soy el Mesías prometido, el Dios justo, que no dejo jamás solo al que se ha arrepentido de sus pecados. Yo te perdono, Hijo de Dios, hermano mío. Hoy estarás conmigo en el paraíso». Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.